Paz de Cristo, hermanos. Dios lo bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Y Dios pueda estar obrando en cada uno de ustedes también. Porque solamente Él tiene palabras para nosotros. Tiene la fortaleza para nosotros. Tiene la sanidad para nosotros. Tiene todo lo que cada uno de nosotros necesita. Él tiene todo porque Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en ellos existen. Dios es todopoderoso. Aleluya. Y vamos a hablar en esta mañana de un tema muy importante. No solamente para la iglesia, sino también para cada uno que somos parte de la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 3. El llamamiento a Samuel. Y yo quería poner por título, que no se apague tu lámpara. Que no se apague tu lámpara. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y parece que nuestra lámpara se está apagando. Pero hoy Dios tiene palabra para ti. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Cierre sus ojos unos instantes más, simplemente para que Dios esté hablando a nuestro corazón, primeramente a mi corazón, y que sea una palabra para sanidad, una palabra para victoria, una palabra para libertad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos nuevamente delante de tu presencia. Queremos primeramente darte gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das en este día de poder estar en este lugar. Señor, te pido que tú nos hables, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y que realmente sea tu palabra que llegue a lo más íntimo de nosotros. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Bendícelo conforme a tu voluntad, Señor, y que cada uno se lleve tu bendición en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. El llamamiento, Jehová llama a Samuel. Y en aquellos días, si uno lee la historia del pueblo de Israel, había mucha aflicción, había muchos problemas, había muchas dificultades. Y había un tal llamado Elí que tenía dos hijos, los cuales, dice la palabra de Dios, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esos dos hijos que tenía este hombre que ministraba al pueblo de Israel, estaban haciendo cosas terribles. Estaban pecando, estaban tomando la ofrenda que le pertenecía a Jehová. Esa ofrenda que se preparaba y que dice la palabra de Dios que ellos preparaban de lo mejor. Y literalmente era como que había una olla gigante donde depositaban sus ofrendas y solamente el sacerdote tenía que introducir un tridente o un trípode o algo así, una herramienta para poder sacar el alimento. Nadie más podía tocar esa ofrenda. Nadie más podía, si no era el sacerdote, estar en contacto con lo que se ofrecía a Jehová de los ejércitos. Pero estos dos hombres, estos dos hijos, que no tenían ese conocimiento y que no le importaba nada de Dios, no le importaba nada de lo que pasaba allí en el pueblo de Israel, se atrevieron y tomaron de esa ofrenda. Se atrevieron y tomaron y metieron sus manos y tomaron de esa ofrenda que era pura y exclusivamente para Jehová. Elí, que era su padre, sabía muy bien lo que estaba pasando. Y no solamente eso hacían, sino que también dice la Biblia que tomaban mujeres que estaban en las puertas del templo y la tomaban para sí. Era terrible, era horrible, era tremendo. Algo que el Señor les había dado al pueblo de Israel como un ejercicio de que podían ellos ofrendar, de que podían ellos liberarse del pecado y de todo aquello que los molestaba, ofreciendo sacrificios, holocaustos, pero tenían que ser perfectos. Por causa de dos hombres venía la desgracia sobre el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que estaba allí Samuel durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Allí estaba Samuel, delante de la presencia de Dios. Allí estaba el arca de Dios, donde estaba su presencia, donde estaba todo el poder, donde para el pueblo de Israel el arca de Jehová era lo más preciado. Y allí estaba Samuel, estaba durmiendo. Pero dice la Biblia de que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Si uno analiza un poco lo que nos dice la palabra de Dios, vemos que es importante que la lámpara de Dios esté encendida. Es importante de que la lámpara que Dios ha depositado en cada uno de nosotros esté encendida. Y si nos dice la Biblia de que en algún momento la lámpara se iba a apagar, es porque en algún momento tu lámpara se puede apagar. Cuando Dios nos habla, es porque todavía hay tiempo. Dios nunca va a hablarte, nunca va a amonestarte, nunca va a aconsejarte si no hay tiempo para que tú corrijas la situación. Dice la Biblia de que Samuel fue corriendo a este Elí a contarle todo lo que sus hijos hacían. Porque eran terribles, eran rebeldes. Y este hombre le dijo, bueno, si bien a Dios le parece que haga como conforme a su voluntad. Samuel le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Qué fácil es decir así, ¿no? Qué fácil es decir cuando vemos que a veces nuestros errores, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos nos invaden, nos aprisionan, y porque venimos a la iglesia y porque tenemos un culto extraordinario, sea Dios que haga como Él quiere. Déjeme decirle de que es terrible. Es terrible pensar de esa manera porque Dios está esperando que solo tú puedas encender tu lámpara. Tienes que hacer algo, Samuel. Entonces Samuel habló al pueblo de Israel y les dio su parecer. En el capítulo 4 nos relata de que Israel iba a ir a la guerra y de que se iban a enfrentar con los filisteos y de que ellos estaban seguros de que iban a ganar, pero sin embargo fueron a la guerra y dice la palabra de Dios que más de 4.000 hombres murieron. ¿Cómo puede ser si nosotros estamos preparados para la guerra? ¿Cómo puede ser de que vamos y el Señor Jehová de los ejércitos nos acompaña en todo momento y vencemos y ganamos la batalla? ¿Cómo puede ser que hemos perdido? ¿Cuántas veces nos preguntamos, no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué vienen estas cosas sobre mi vida? Tenemos que ver cómo está nuestra lámpara. No hay una fórmula, hermanos. No hay una fórmula que nosotros te podamos dar para que tú vayas a tu casa y tomes esa fórmula y te llenes de la lámpara del aceite de Dios. Dios utiliza miles de maneras para tratar con tu vida. Pero déjeme decirle de que vivir en santidad, vivir agradando a Dios, es tremendo, es difícil. Cuesta horrores vivir en integridad. Nos cuesta mucho, amén. Vivir, porque nosotros podemos tener un culto bárbaro, pero el día lunes comienza la semana. Comienza el trabajo, comienza tu jefe que te grita, comienza el colectivo que te comienza todo lo de todos los días. Y necesitamos tener esa fuerza que Dios nos da llenando nuestras lámparas. A veces queremos orar, hermanos, y decimos, a partir de hoy vamos a orar media hora. ¿Cuántas veces lo dijimos? Y a veces venimos los días viernes y estamos mirando a ver esos 15 minutos o 20 que oramos, estamos mirando a ver el reloj, cuando la aguja llega a las 9 de la noche para levantarnos. A mí me ha pasado, no sé si a usted. A veces estoy y no sé qué decirle al Señor. Y digo, Señor, ¿qué te digo? Ya pedí por esto, por el otro, por lo otro. Es que no estamos en comunión directa con Dios. Es que a veces, ¿vieron? Cuando cantamos y entramos en la presencia de Dios, no queremos parar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de buscar, de llenar su lámpara del aceite de Dios. A veces nos llama algún programa de televisión, o nos gusta ir al cine. ¿A cuánto le gusta ir al cine? Aquellos que no levantaron la mano, ¿a cuánto le gusta mirar televisión? Ah, miran televisión, no van al cine, pero miran televisión. Es que a veces queremos ponernos en santidad, ponernos en oración y siempre hay cosas que nos impiden, hay cosas que nos llevan. Y debemos de trabajar, de vencer para vencer al pecado cada día. Sigue diciendo la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasó después? Dice que envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto, que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí. Estaban los dos hijos de Elí, un tal llamado Ofni y otro Fines. Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Habían traído el arca, estaba en medio del pueblo y dijeron, ahora sí, vamos a salir a la batalla porque el arca de Jehová está con nosotros, Jehová está con nosotros y vamos a vencer. Y comenzaron a danzar, comenzaron a gritar, comenzaron a saltar y dice la palabra de Dios que parecía como que la tierra temblaba. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Amén. Ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros que antes de ahora no fuese así. Ay de nosotros, ¿quién nos liberará de la mano de este Dios poderoso? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y fíjense en ustedes lo que hicieron. Esforzaos. Alguien se levantó y dijo, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Le dieron aliento, le dieron fuerzas. Trataron de, por todos los medios, que el ejército filisteo no se caiga, porque ellos estaban escuchando lo que pasaba en el campamento de los hebreos. Y corrieron a la batalla, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí. Y corrieron de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. 30.000 hombres. La primera batalla perdieron 4.000. Y dijeron, vamos a traer el arca, porque con el arca de Dios vamos a vencer. Y cuando fueron a la batalla, perdieron 30.000 hombres. Terrible. Terrible, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos dice, no dejes que tu lámpara se acabe. No dejes que tu lámpara se apague. Son decisiones pequeñas que cada día tenemos que tomar. No podemos pretender de que venimos al culto el domingo. Tenemos un terrible culto. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Y decimos vamos a vencer. Y salimos el lunes y somos derrotados. Salimos el martes y somos derrotados. Porque si bien nos hace bien sentir la presencia de Dios, estar en el medio del campamento, que Dios esté en medio nuestro, pero cada uno de nosotros debe llenar su lámpara del aceite de Dios. Dios no puede obligarte a que tú llenes tu lámpara. Dios te da los elementos, te da todo para que tú llenes tu lámpara. Y muchas veces prometemos a Dios y no damos cuenta que fallamos, que somos un fracaso. Recuerdo un día que habíamos ido a Guardia Vieja hace muchos años atrás, y había venido el pastor de Chile en ese momento, Eduardo Pacheco, a predicar, y predicó un mensaje que no recuerdo bien. Pero lo que sí me acuerdo es que habíamos pasado al altar y habíamos hecho una promesa a Dios. Habíamos prometido que íbamos a servirle, que íbamos a hacer tantas cosas, y que esa promesa, mientras duró la emoción, mientras duró el culto, mientras duró el campamento, mientras dure lo que dure, llegó un momento en donde estábamos solos. Y esa promesa comenzó a desvanecerse. y fallamos y decimos, Señor, te he fallado, Señor, he pecado nuevamente, yo he prometido y no he cumplido. Pero la próxima vez lo voy a hacer. Después vino un campamento y volvimos a pasar y a prometer. Volvimos a hacer promesas. Y llegó el tiempo que esas promesas se desvanecieron. ¿Cuántos de nosotros y cuántos hoy que no están hoy con nosotros han prometido a Dios y han dicho de seguirle hasta el fin de los días? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa promesa? ¿Cuántas personas que hoy no están aquí han hecho esa promesa de seguirle al Señor todos los días de nuestra vida? ¿Y saben por qué fallamos? Porque nuestra lámpara no está encendida. La vida del cristiano no es, tiene altibajos, subidas y bajadas. Porque justamente cuando estamos allá arriba es porque estamos dándole al 100% al Señor. Pero déjeme decirle que es muy difícil estar todos los días al 100%. Hoy Dios te dice, aunque estés al 10%, dámelo a mí de corazón. Aunque estés al 5%, dámelo a mí de corazón. Dios se agrada con lo que le das de corazón, con tus oraciones, cuando vienes al culto, los días viernes tal vez vengas cansado, agotado y no tengas ganas ni de venir, pero vienes y Dios se agrada. Y Dios se agrada de ti por el esfuerzo. A veces llegamos a nuestra casa y decimos, hoy voy a orar. Y nos arrodillamos y decimos, Señor Jesús. Y que caímos como muertos. Pero hay que practicarlo y hay que decirlo, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, te amo. Y así cada día vamos a ir añadiendo a nuestra oración. No dejes que tu lámpara se apague. Si te sientes que tu lámpara se está apagando, en esta mañana Dios te está hablando a vos. Si tú sientes que tu lámpara tiene poco aceite, hoy Dios quiere cargarte de aceite tu lámpara. Se había conformado Elí. Y eso, aunque parezca mentira, es una pereza espiritual disfrazada. Porque es más difícil enfrentar la situación que dejarla pasar. Y bueno, total Dios sabe. Y bueno, total Dios sabe. Sabe lo que yo tengo en el corazón. Sabe por lo que estoy luchando. Algunos que vienen a la iglesia y quieren dejar de fumar o quieren dejar de beber, o quieren dejar de tantas cosas difíciles, y lo quieren hacer de una, y no lo van a hacer, salvo que Dios descienda con su poder y te toque y te transforme. Si depende de ti, lo tienes que hacer cada día. Cada día tienes que trabajarlo. Cada día tienes que llenar tu lámpara de aceite para que esa molestia que tú tienes desaparezca de tu vida. No dejes que tu lámpara se apague. Si tal vez quieres ayunar como antes y no puede, no dejes que tu lámpara se apague. Si quieres leer la Biblia y no puedes, no dejes que tu lámpara se apague. Si hay algo que tienes que corregir, comienza a llenar esa lámpara de aceite fresco. La presencia de Dios a nosotros no nos va a dar la garantía de que vengamos al culto, recibamos la presencia de Dios y seamos otra persona al otro día. Nos va a ayudar. Nos va a dar la fuerza para vencer. Pero las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Tenemos que tener pureza en lo que miramos. Tenemos que tener pureza en lo que decimos. Tenemos que tener pureza en lo que pensamos. Y la única forma de lograrlo es a través de la palabra de Dios. A través de estar lleno de la presencia de Dios. A través de que nuestra lámpara no se esté apagando. Es tu lámpara personal. Es tuya. El pastor no va a venir a decirte ni va a encender tu lámpara. Solo tú la tienes que encender. Solo tú tienes que cuidarla. Solo tú puedes hacer cosas increíbles cuando esa lámpara esté encendida. Porque Dios estará allí plenamente ayudándote y dándote la fuerza para seguir adelante. Solo tú puedes apagarla también. Tú tienes la decisión. Es tu responsabilidad de mantenerla encendida. No dejes que venga alguien de afuera y te apague tu lámpara. No dejes que esa lámpara que enciende tu vida cada día, venga alguien de afuera con un trapo mojado y te la apague. Y a veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa, pero somos nosotros, hermanos, que no dejamos que esa lámpara se encienda. Y me preguntarán en esta mañana, y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque yo vengo a la iglesia, porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo ayuno. Déjame decirte que el yo no existe para Dios. Si Dios lo permite, tú oras. Si Dios lo permite, tú ofrendas. Si Dios lo permite, hoy estás aquí y mañana sigues vivo. Porque Dios lo permite. En la voluntad de Dios es que tú lo hagas. Él lo quiere. Pero depende de ti. Son pequeñas decisiones que tienes que tomar. Cuando el arca, dice más adelante, que el arca fue tomada y fue muerto los dos hijos de Elí. Dice la palabra de Dios más adelante que cuando Elí oyó esto, ya era de una edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero le contó todo lo que había pasado. Y dice más adelante de que Elí, sentado en una silla, se cayó y se rompió el cuello y se murió. El arca había sido robada, había sido llevada al campamento de los filisteos. Y no le voy a contar la historia cómo sigue, porque después hay una historia del arca en el campamento de los filisteos. Pero es como que la presencia de Dios se había retirado. Es como que las lámparas de cada uno de los hebreos se había apagado. Estaban solos. Estaban sin nada. Estaban a la merced de cualquiera. Y déjeme decirle, la Biblia dice de que no debemos apagar el Espíritu Santo de Dios. Si fracasas, es por tu culpa y por mi culpa. No le echemos la culpa a Dios. Si tu fracaso en tu familia, en tu trabajo, en las áreas que vos quieras, es tu culpa. Porque Dios está esperando de que tú le entregues todo a Él y que Él pueda disponer de tus bienes, de tus cosas. Son pequeñas decisiones que tenemos que tomar para luego que esas pequeñas decisiones se conviertan en una gran decisión. Yo no puedo pretender de que un niño que recién nace darle alimento sólido, porque son pequeñas porciones de alimento que tengo que darle para que ese niño crezca. De la misma manera somos nosotros. De la misma manera somos tú y yo. Y para terminar, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1:75: en santidad y justicia todos nuestros días. En santidad y justicia todos nuestros días. ¿Cuántos sienten de que su lámpara se está apagando? ¿Cuántos sienten de que tal vez la luz que tenemos que irradiar es escasa? Que necesitamos más de Dios. ¿Cuántos quieren vencer al pecado? Y como dice el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos ayuda a permanecer y esa palabra que nos da la clave de cómo ser feliz en el Señor. El libro de Lucas también nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y su lámpara encendidas. Amén. Quiero invitarlos que se pongan de pie. Quiero invitarlos que realmente podamos entender lo que Dios nos dice hoy. Que nuestra lámpara esté encendida. No el domingo, no en un culto solamente especial, no en un campamento, no yendo a alguna actividad especial, sino todos los días de nuestra vida. Es de la única forma que vamos a lograr llegar a nuestra salvación. Y no quiero asustarlos, porque no es el hecho, no es el fin de esta prédica, sino quiero, como llegó a mi corazón, porque también cuando llega a nuestro corazón la palabra y es dura y es terrible, nos duele, pero nos sana, hermanos. A veces uno tiene raíces de amargura en nuestro corazón por hechos que nos suceden a diario y nos sentimos abandonados, nos sentimos no reconocidos, nos sentimos que no servimos para nada, nos sentimos que con la vida que llevamos nunca vamos a agradar a Dios. Pero hoy Dios te dice: yo te doy la fuerza, yo te doy la fuerza, amén. Yo te doy el aceite que tú estás necesitando para encender la lámpara, esa lámpara que no se apague. Cierra tus ojos unos instantes y aquellos que quieran pasar al altar, vamos a pasar y vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que Él llene nuestras lámparas. No dejes que tu lámpara se apague. No dejes que otro apague tu lámpara. Aquellos que quieran pasar pueden pasar aquí al altar. Aquellos que quieran recibir de Dios en esta mañana, los invito a que llenen sus lámparas.